Luciana Feistman y Flor Tejero Ponte hablan de cosas en ¡Qué risa! Todos lloraban. ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto programa de Qué risa, todos lloraban. De ¿cómo se llamaba? De Pinky Telepinky. Viniste medio borracha. Vine muy borracha porque yo salgo del trabajo y me emborracho. Es para alterar la realidad, un mecanismo que tenemos los trabajadores. Bueno, no, bienvenidos al cuarto programa de Qué risa, todos lloraban. Por el aire de Radio Mutante, Florcha. Y bueno, te tengo que saludar aunque ya hablaste antes de que yo te presentara. Perdonada. Hola, Florcha. Hola. ¿Cómo andas? ¿Qué, qué día horrible. Veníamos para acá con esa, ¿cómo se llama? Garúa. Eso mismo, cuando garúa, que como que es una porquería, que ni llueve ni no llueve, es como sí. Al pelo no le viene muy bien. Que te hace el pelo horrible, horrible, horrible, que ni siquiera el especialista en rulos te puede ayudar. Sé que hay un especialista en rulos y en pelo lacio, todo mentira. Todo zaraza. ¿Dónde estudiaste vos? Especialista en rulos y pelo lacio. Claro, ¿dónde está? En la Kennedy. Bueno, te cuento, Florcha. Sí. Que en el programa de hoy vamos a tener un montón de cosas. Un programón. ¿En serio? Oh, ¿qué vamos a tener? A ver. Me caigo y me levanto el programa que tenemos hoy. Una cosa espectacular. Tenemos, mira. Tenemos para hablar. tenemos para. No, ya estamos muy borrachos. Pará, bajemos un poco porque me parece como que estamos drogadas. Tenemos para hablar un montón de cosas de actualidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con los Juegos Olímpicos? ¿No? Es un tema de resonancia actual. Sí, totalmente. Los Juegos Olímpicos. Después vamos a hablar un poco de la voz argentina. Que a mí sí. Me encanta, Florcha, la voz argentina, ¿entendés? A mí me cambia el domingo la voz argentina. Yo me emociono con la voz argentina. ¿Sabes que me enteré este domingo que había un programa? Porque no está muy, muy publicitado, ¿sí? Yo lo agarré de pedo también, ¿eh? No, o sea, no... No sé, yo no sé. Sí, puede ser que no esté tan promocionado. Yo me enteré de haciendo zapping que estaba y dije, esto es una maravilla. Y me quedé y lo vi y me pareció brillante. Y después también vamos a tener, bueno, música, por supuesto, como todas las emisiones. La música del programa de hoy sí. Va a tener que ver con bandas bandas que tengan integrantes mujeres, pero que sean músicas. Claro. O sea, no solo la voz, no solo claro. La face, ¿viste? Claro. Sino que toquen un instrumento. No, tipo No Doubt. Que claro, que la minita es la carita y canta. O Evanescence. Bueno, Evanescence... Pero no sé qué toca la de Evanescence. ¿Y toca el piano? ¿Toca el piano? Mentira, sí. No toca nada. Sí, yo la vi en vivo. ¿Vos la viste en vivo? Fui a un festival y tocaba, fui a ver a Smith y estaba ella. Qué gracioso, mirá vos. ¿Y canta bien? Sí, canta bien, se la rebanca, la verdad. Mirá vos. Me sorprendió. Bueno, pero fuimos más allá de las líderes de los grupos. que estén como escondidas ahí tocando un instrumento. Claro. Así que bueno, eso va a ser en primera instancia la línea de música que vamos a tener hoy. Y vamos a arrancar, de hecho, con el primer tema de la tanda de música. El primer tema lo elegí yo. Y justamente lo elegí yo, por eso es muy bueno. Y justamente como para graficar el tema de Mujeres Músicas, es una banda argentina de los 80, Viudas e Hijas del Rock and Roll. Muy bueno. Muy buenas, son unas genias las minas. Eran sí. Un montón. Bueno, estaba Gabriele Pumer, Vivi Díaz. No, Mavi Díaz, Vivi Díaz le mandé. Mavi Díaz, Pumer. ¿A quién se acuerda igual? Claudia Cinesi, Claudia Ruffinati. Y que estaba buenísimo el look de las minas, así como muy alocado, como que tenía sí, mucha... Sí, los días están buenos. Performance, uh-huh. Muy teatral, están muy buenas. Así que el tema se llama... ¿Cómo se llama el tema? Estoy tocando fondo, de Viudas e Hijas. Bueno, muy bien, ahí pasaban las Viudas e Hijas del Rock and Roll. Estoy tocando fondo, wow. Les cuento que pasaron 14 minutos de las 19 horas. Este es el mejor momento para mí. Cuando digo eso, como que me siento una profesional de la radio. Me parece que merezco el premio Éter cuando digo eso. Bueno, ¿y la temperatura, Flor? Bueno, la temperatura es de 28 grados, despejado, viento noreste, y esto es en Budapest. Ya dijimos Budapest, es como un fetiche con Budapest. No, entonces quería buscar Bucarest. Como no, como algo insistente con Budapest. No, ¿le sí, dijiste que el primer programa? Me parece que sí. Perdón, hola chicas. Hola, hay una gran historia con Budapest y Bucarest de la Champions League. Sí, pero dicen que es mentira. ¿Para qué? ¿Qué fue mentira? No sé, desconozco. Unos hinchas gallegos fueron a ver a del Atlético de Bilbao. De Bilbao. Bueno. Fueron el Bilbao es uno que tiene la camiseta blanca y roja. <¿Viste>? El dato que retuve. Muy bien. Yo no sabía. Yo te puedo hablar de... Tirame un tema. Bueno, dale, dale. No, pará, basta, chicas. Bueno, y se equivocaron y fueron en vez de a Budapest, a Bucarest, nah, o viceversa. Mentira, ¿en serio? Y hay una foto que supuestamente ahora dicen que es mentira y que está que está, es mentira, que está trucada. Retocada. Pero que muestran toda la hinchada del equipo este que se equivocó y hay tres personas. No, nah, pobre. Para mí no sé si será verdad. No. Igual es muy gracioso, o sea, a mí no, no me importa si es verdad. A mí no me importa si es verdad o no. Prefiero yo no puedo ir a ninguno de los dos países, así que para mí ya son unos genios. Yo soy muy pobre, Florcha, no sé si te lo dije en algún momento. Pero bueno, ¿sabés qué, Florcha? Bueno, como les habíamos adelantado al principio del programa hace dos minutos, íbamos a hablar de La Voz Argentina, que a mí me encanta, Florcha. Me la paso bomba viéndola. ¿Sí? Me la paso tan bien viendo La Voz Argentina. Contame de qué va el programa. El programa, porque yo nunca lo vi. Nunca lo viste. No. Bueno, qué bueno. El programa está basado en una Holanda. Viste que venden los formatos. Sí. Bueno, este es el formato original. El programa es de Holanda. Ajá. Que es del mismo creador del Gran Hermano. Se ve que los holandeses tienen con... Sí, los reality. Sí, sí, como que te sacan reality a lo loco, ¿viste? Te los importan. Bueno, la cosa es que el programa es holandés y es como la diferencia del formato, por ejemplo, con los otros programas de concursos de canto, tipo American Idol o, por ejemplo, el Soñando por Cantar, que ahora, además de que no está Yudica, que es inaguantable, por favor, en sus dos versiones, tipo Alegría Extrema y Tristeza Extrema, son muy, muy insoportable. Sí. Bueno, la diferencia de la estructura del programa es que acá el jurado está de espaldas a los concursantes. ¿En serio? ¿Por claro, qué? Es decir que la idea del programa es que no esté el filtro de la imagen, ¿me entendés? O sea, ellos están dando vueltas y escuchan la voz sin tener ningún tipo de ah, entiendo, perfecto. De solamente van cantantes. Claro, sí, la voz, qué boluda. Claro, la voz argentina se llama el programa. Está bien, perdóname. No, no pensé que era tipo... No, no te preocupes, este programa lo atamos con alambre. No, pero porque yo era muy fanática de ¿cómo se llama? Talento Argentino. Que era, claro, era todo, Talento era Argentino todo. Era todo. No, acá la idea es justamente esa, como que no esté el filtro de la imagen que incida en el jurado para elegir una voz. O sea, los tipos están dando vueltas y escuchan la voz del cantante, ¿no? Sí. Y si ese cantante les gusta mucho, tienen un botón adelante, lo presionan y recién ahí se dan vuelta y ven al concursante. Ah, mira. Y, por ejemplo, otra cosa que pasa en general en estos concursos es que tal vez la voz del que va no es perfecta o como muy privilegiada, pero tal vez tiene una escena que está buena o tiene mucho carisma, y eso como que tal vez es un puntito más y hace que el flaco se quede, y acá no existe eso. Claro. Y de hecho, en general, si después de ver varios programas, lo que pasa es que ponerle que el pibe empieza a cantar, cuando se da vuelta uno es como que lo potencia. En general, ponele, está cantando. Uno aprieta el botón, uno de los jurados se da vuelta, lo ve y ya es como que el pibe es, en general, siempre como que súper potencia en el... Y lo que pasa es que debe ser feo cantarle espaldas. Sí, es raro. Igual tienen un público, o sea, hay un no, público... No, está bien, pero que... digamos, a quien van a cantar es a los jurados. Claro, obvio. No, pero a mí me parece que es como si fuera más honesto. Claro. La situación. Y la idea y otra diferencia que tiene este formato es que... El jurado son cuatro. Una vez que uno se dé vuelta, ya vos pasaste a la segunda. No es que se tienen que dar vuelta a los cuatro. Ah, ¿sabes? No es tipo la suma, claro, de las tres. No. Tipo, se da vuelta uno, vos ya pasaste de etapa. Y la segunda etapa es que vos pasás a formar parte del equipo de ese miembro del jurado. Es como que el jurado pasa a ser tu coach. Entonces, cada jurado va a tener un equipo de una cantidad de concursantes determinada. Ah, perfecto. Después van a competir entre los mismos concursantes del equipo. Mismo equipo. Claro, por ejemplo, te va a hacer a dos concursantes de tu equipo, los va a hacer cantar una misma canción. Uh-huh. Para ver cuál de los dos... Los que deciden son igual los... Claro. Los que son tres. Son cuatro. En realidad son cinco. Ahora te paso a explicar por qué. Bueno, los cinco... Claro. Está bien. Y después empiezan a concursar entre los... miembros de los distintos equipos. Uh-huh. Hasta que la gente finalmente elige quién se queda. Viste que siempre en estos cosas es necesario que esté la gente. Como que la Obvio. Gente es un integrante más, como muy participativo. ¿Viste? Claro. Como que la gente tiene que decidir. A la gente le encanta decidir. ¿Pero en qué instancia recién empieza a elegir la gente? Y falta casi la última, falta un montón. Ah. Claro. Recién empieza a elegir cuando concursan entre equipos. Está bien. Recién ahí empieza a elegir la gente. Pero bueno, ya ahí es como que inciden otras cosas, no solo la voz, porque ya a esa altura del programa vos vas a conocer algunas sí, características. Sí, además los van a tener lookeados ya, van a claro, ser más personajes. Tal cual, exactamente. Che, y los personajes, perdón, ¿Los jurados? No, los otros, los que participan. Sí. ¿Alguno te bueno el nivel? O... Es buenísimo, no. Y bueno, eso es lo que tiene bueno también ponerle que vos pases a formar parte del equipo de uno de los jurados. Que como que no ponen al jurado en ese nivel. nivel tipo evaluador. Ajá. Porque son muy grosos los que van a cantar. La verdad es que como que en general son muy talentosos los chabones. Hay cada tanto igual un desastre. No, no hay desastre. ¿No? Porque ponele, en Talento Argentina te mandaban 5 que estaban bien, que hacían cosas bien, y uno que era... Claro, no. Que era para reírte, ¿viste? Y de hecho lo dejaban en el escenario y te cagabas de risa y decías, ay, qué vergüenza ajena. Claro, no, o sea, es que este programa como que no está, no lo están apuntando desde ese lugar, como desde, apelan un poco, sí, a lo emotivo, pero poco, por ejemplo, de más desde la identificación y no tanto, viste, como de que te conmueva un pibe que canta sin piernas o que tiene 2 cabezas y va a cantar en la dúo, viste, como que vos decís, pobre tipo, qué vida de mierda. No, como tipo soñando por cantar, que es como así, sí, el show sí, es como totalmente. Jugar un poco más a esas cosas que como que son casi claro. ajenas, como claro. que te conmueven. Igual porque... no llorás. No, pero pará, ahora te explico por qué lloro, pero lloro por la identificación, porque en general en este programa es gente normal que tal vez labura de otra cosa, sí. pero que su pasión es esta, ¿entendés? Ponele, el otro día, el domingo, pasaban uno que trabajaba en un frigorífico de pescado. Y mostraba en el pibe, iba con la mochila a las 5 de la mañana al puerto y cortaba las cabezas de pescado. Y el pibe te decía, no, porque mi pasión es cantar. O sea, el pibe era re digno en su laburo, todo. Sí, sí, sí, entiendo lo donde vas. Pero su sueño era cantar, ¿viste? Y en una tira, no, porque está bueno este programa que nos da la posibilidad porque los pobres también nos podemos divertir. Y me quebró, boluda. ¿Me entendés? ¿Cómo va a ser? A mí los trabajadores me pueden, Florcha. ¿Cómo va a decir, no, los pobres... también, porque nosotras nos podemos divertir. Y claro, boluda, eso es lo que pasa, ¿me entendés? Va desde ese lugar la identificación, no de los fenómenos, de la enfermedad, ¿me entendés? Después, por ejemplo, hay una mina que iba con la familia, porque vos ponele que vas acompañada de tu familia o de tus amigos, y ellos te miran desde una tele fuera del estudio con Marley. Ajá. Con Marley. Como que te ven por tele... Pero porque pobre Marley. Porque Marley es el conductor, boludo. Pero que esté adentro. No, Marley está afuera con la familia. Retiene a la familia, Marley. Claro. Y la onda es que, bueno, ven los familiares y opinan. Tipo, ay, que se den vuelta, ay, qué sé yo. Bueno, la cosa es que una piba fue a cantar una canción de Adele encima, sí. como que. Una piba de. Haceme, ayúdame a una imaginarla. Edad. Y no me acuerdo, tendría 20 y pico. No, muy luqueadita, sí. Una canción de Adele, como ya. Está bien, sí, muy pop. Trilladita, claro, sí. ¿viste? Y además como queriendo emular la voz de Adele, claro. básicamente. Sí, imposible, además. Y sí, no es que, o sea, cantaba bárbaro la flaca, pero digamos como que es un tema que ya está muy trillado y es difícil que lo pueda superar. Claro. O sea, ya está. Entonces no se dio vuelta a nadie, pero no porque la mina no cantara bien, sino porque no, como que no ofreció mucho más que... Que una canción que ya está bien hecha, que la cantante es buenísima y no le como que nada ningún tipo de tono personal o como que nada eso. Ajá. Y la madre de la piba que estaba mirando por tele empezó, ay Dios mío, ay que se den vuelta, yo le dije que tenía que hacer su versión. ¿Por qué está haciendo la versión de Adele? Yo le dije, no, se está poniendo nerviosa. ¿Cómo no se dan vuelta? Lo que se están perdiendo es insoportable. La mira, mirá que Marley la miraba como diciendo, pará, boluda. Claro. O sea, la piba tenía una exigencia. Sí. Y me acuerdo que salió, así que sé yo, y la hermana le dijo, estuvo bien, no sé qué. Y la madre decía, bueno, pero yo te dije que hagas tu versión. ¿Pero se dieron vuelta al final o no? No, perdió. Ah. O sea, salió, si no se da vuelta a nadie. Igual eso vas. Es terrible, ¿viste? Cómo muestran Lilacha en algunas cosas así los padres, ¿no? Porque me acuerdo de, me hiciste acordar a una participante, yo me vi todo Talento Argentino. Sí. Creo que los dos. Con mi mamá y mi hermana estaba los viernes. Y entonces era un día que te podías quedar mirando la tele, no te importaba nada. Y llorando también, viste, un desastre, muy minita, ¿no? Lo que sí, estamos obvio. Hablando. Y me acuerdo de una, que una nenita tipo 11 años que cantaba también. Se sube al escenario y se pone a llorar, pero antes de cantar todo, antes de presentarse, no quería a llorar, estar ahí. No quería estar ahí. Entonces Maximiliano Guerra, me acuerdo que la recontracagó pedos a la madre, porque le dijo algo así como que él podía permitir... no le dejaron concursar, claro, digamos, de hecho. Y decían como que él podía permitir que lloraran después o en el mismo momento en el que estaban cantando, porque es que te emociona lo que estás haciendo. Claro. Pero si es anterior, es porque está haciendo algo que no le gusta hacer. Claro. Y entonces, y la madre decía, no, pero ella me pidió de venir, ella quería. No, ¿qué querías, nena? No, claro. Decirle que sí a Maximiliano. Y digo, bueno, tal vez sí lo quería y todo, pero digamos, no estaría preparada o, bueno, ahí tiene que haber la intervención de un adulto que se corra del lugar, digamos. Son durísimos. Igual a mí te digo que ver pibes cuando son tan chiquitos que cantan, ¿sabes que a mí me enferma mucho ver pendejitos que cantan tango? Me saca de, me pone de, me desquicia, boludo. ¿Por qué? Porque el tango es una cosa como muy pasional, que tiene que ver como con una cosa muy o pasional o ruin, ¿entendés? Sí. Es como un canto, una cosa muy melancólica. Y un pibe de 11 años no te puede transmitir esa melancolía porque no sabe. Como que el tango, claro, es este, sí, es además, un andar de ni vida. Ni siquiera sabe qué está diciendo. Claro. Porque además el tango es como muy sufrido. Claro, entonces, me parece tan forzado que es espantoso, boludo. Porque no, que cante Justin Bieber o algunas aras así... Y está todo bien. Pero bueno, en definitiva este programa... Bueno, después sabés quiénes son los miembros del jurado, Florcha, los miembros del jurado, que te caes, te me caes para, de culo. Porque me parece que sé quiénes son. A ver, decime, ¿sabes? ¿La Sole? Sí, la Sole que está re putona, boluda. ¿Está putona? Sí, la Sole está putona. Vos sabés que, claro, como el que cuando vos te das vuelta, el concursante... Ponele, si se da vuelta uno, el concursante automáticamente pasa a ser parte del equipo del que se dio vuelta. Ah, está bien. Ahora, si se dan vuelta todos, el concursante tiene que elegir de con quién quiere hacer equipo. Heavy. Claro, entonces, por ejemplo... Yo elegiría a la Sole de los que se. Ponele que se da vuelta a todos y la Sole como que se prostituye para que vos formes parte del equipo. ¿Sí? Si sos mina no tanto, pero si sos varón te dice, yo quiero que formes parte de mi equipo. ¿Ah, sí? ¿Y te muestra el cote? No tiene mucho, pero te muestra los huesitos que tiene. ¿A dónde hay que anotarse? Perdón, ¿eh? La Sole, dale, media pila, ¿en serio? Te revolea la bombacha. Está revolviendo la bombacha, la Sole. Después están los Miranda, sí, el equipo de los Miranda. Que los Miranda, los Miranda, por es que le dicen mi nombre. Así, Marley dice, el equipo de los Miranda tiene dos integrantes. Bueno, el equipo ahora, de los... Plata, esa banda es rara, ¿no? Es rara, sí. Están lavando dinero. Es que no sé si serán los dueños de los Miranda Telefe. Está en Telefe, ¿no? Sí, en Telefe. Porque les ponen mucha plata, los promocionan mucho. Ah, sí, no sé, no me había dado cuenta. Están en todos lados siempre los de Miranda. Pero es que los Miranda, y es como que medio virósico. Me parece que ya pasó. No, tienen... Sí, igual el boom fue la guitarra de Lolo, pero... Sí, después, pero hace años. Está, listo, sí. Chau. No, tienen su publiquete. Bueno, están todos. Que dos nada más. Ale Sergi y la chica llamada Juliana o Juli, no sé. Juliana. Perdóname. Fanático de Miranda. Te arranca la cabeza. Sí, fui a ver a Miranda a Cemento, para que te des una idea. ¿A Cemento? ¿Tocaron en Cemento? Pero Cemento escúchame. Ya había cerrado. ¿Qué no. venís, loco? Te vamos a buscar, te rompemos todo. Época previa a que saliera el Nickelodeon, que es lo que los catapultó, digamos, así como a nivel pero masivo. Pero Cemento cerró. Pero... Te puedo mostrar fotos. ¿Vos escuchaste Miranda bien tocó las en Cemento? Miranda. Sí. ¿Vos estás seguro? Muy seguro. Dios, qué raro. Yo en Cemento sí he visto a Sónico, por ejemplo, pero bueno, a Sónico toca hace mil años, pero Miranda, ¿sí? En Cemento. A mí Miranda para mí son malos. No, a mí me gusta, igual, ¿eh? No, yo tengo un disquito de Miranda, el primero. Bueno, y Ale Sergi, a mí lo que me llama la atención, mira, Juliana tiene un vestido divino, después miralo. Eso sí, hace como las cinco emisiones del programa, o no sé cuántas son, están vestidos iguales, porque se ve que hicieron como el casting general un día... Claro. Y lo dividieron en los capítulos del programa. Pero están siempre con la misma ropa. ¿Todos? Sí, todo. No se cambia ninguno. Y la podrían piba... haberlo yo hecho. Yo creo que sí. Para mí tendría que haberse cambiado. Sí. Pero la piba esta de cambio Miranda vestuario. Tiene un vestido divino. Después ¿sí? fíjate. Y Ale Sergi tiene unos chupines. Brillosos. Con unas patitas de mierda. Pero de mierda, ¿eh? Como una porquería. ¿Viste? Donde decís flaco. Pero no. Esas patitas. A mí me faltó el respeto con ese chupín. Y después está después está Axel, que Axel que está Axel, es bueno. ¿Dónde está el Puma? Axel. Y el Puma, ¿entendés? Te la cagué, ¿no? Y el Puma, perdón. El Puma del remate. Perdón, perdón. El Puma que a mí me encanta el Puma, me causa mucha gracia. ¿Qué le pasa en el pelo al Puma? es un misterio. ¿Qué tiene adentro del pelo? Hay algo que sostiene, como un miriñaque de pelo. Sí, totalmente. Pero a mí me causa mucha gracia porque Puma es medio jeropa. ¿En serio? Y ponele que, ponele, se ha vuelto, escucha una mina, qué sé yo, cantó bien, tal vez, qué sé yo, se ha vuelto y le dice, no, veniste a mi equipo, eres muy linda. Ah, chabón, o sea, si le quepe un poco la... Perdón, queper es verbo de gustar. No, si le gusta la voz, si se ha vuelto en principio. Claro, pero digamos, capaz que porque cree que está buena. Y no sabemos, pero cuando ve que está... Igual no hace nada a todas, ¿eh? No, no es que el tipo es selectivo. Ah, todas. Le gustan mucho las piernas. Mira vos. Una gordita en minifalda y le cabe. Dice, eres muy linda. Bien. Y un toque de miedo. A mí me daría un poco de miedo. Y yo lo que pensaba es, ponele, ¿a quién elegirías vos? ¿Yo? Sí, vos tendrías que... No, a la Sole. ¿A la Sole? Sí. Yo, y no sé, yo en parte pienso que elegiría a los Miranda. Solamente para poder ser los Miranda. Florcha, ¿qué escuchábamos? Bueno, escuchábamos a Lenny Kravitz con Are You Gonna Go My Way. Y la mujer que participa en esta banda hasta el 2004 fue Cindy Blackman, que era la baterista. Que tenía los rulos, así como sí, él también. Bueno, es la esposa de Santana. ¡Qué locura! ¿Viste? Y bueno, la historia con ella fue que le entrevistó Lenny Kravitz por teléfono. ¡Qué locura! Uno estaba en Nueva York, el otro en Los Ángeles, y Lenny Kravitz le pidió que tocara algo para él a través del teléfono. Y ella tocó y él le pidió que volara a Los Ángeles. Y se quedó ahí. Y esta fue el primer corte en video que hizo ella participando de la banda. Está bueno el video, a mí me gusta. Lo que pasa es que Lenny Kravitz es como que no sabes, ¿viste? A mí me encanta. Bueno. A mí no me termina de gustar. ¿No te termina? ¿Qué parte no te termina de gustar? Déjame que te pregunte. Medio aparato, ¿no? Me parece. Medio como que me parece aparato. Medio goma. No sé. Y goma. Y pero es que, a esos niveles no podés ser goma, boludo. O sea, no sé. Lo veo y digo, es un boludo. Y debe ser un boludo. Pero claro, por eso, es un boludo lindo. No me parece lindo, pero no. ¿En absoluto. Serio? Creo que si no fuese Lenny Kravitz, no das ni dos pesos por el chavo. No, mentira, yo doy todo lo que tengo, mentira. Que es muy poco, pero lo doy. Lo más me mata que Lenny Kravitz es negro, judío y no sabemos si es puto, ¿no? Pero no, debe ser. Bueno, escúchame, Florcha, acá estamos tirando un informe, no tengo ni idea, pero para nosotros es medio puto, porque usa mucho taquito. Mucho taquito. Mucho taquito, mucho... El video cuando no claro, estaba de moda. Sí, es un precursor. En el video ese, justamente, está como con un pantalón rojo medio acampanado, sí. Y como con una chaquetita así, muy putito. Y además, alisado. A mí me gustan mucho los rulos. Sí, a mí también. Alisado, Capaz que hace el revés de Ricky Martin y de pronto dice que es heterosexual. Y todos nos sorprendemos. No, como, me caigo y me levanto. Salió de closet. Claro. Igualmente en el video me parece que no estaba con el pelo alisado, sino con rastas. Ah, tenés razón, porque en ese momento tenía rastas. A mí las rastas me gustan mucho, ¿eh? Ojo, chico, que estoy tirando un centro. Che, escuchame una cosa. Las vías de contacto. Bueno, nos pueden seguir en Twitter, que es @querrisatodos. Después en el mail, que es querrisatodosloraban@gmail.com. Y el teléfono es 2059-3660. Bueno, ponele que alguien nos quiera llamar. Bueno, uno nunca sabe. ¿Qué viene ahora? ¿Qué nos trajiste, Florcha? Bueno, el tema bajonazo. Es este, el de la pero semana. No parece bajonazo. No parece bajonazo, pero sin embargo, la radio. La letra está muy drogada. Pero sin embargo, el Paco. Sin embargo, la letra es medio triste, ¿no? O sea, es un señor que deja embarazada a una nena de 15 años. Es horrible la letra. Es horrible la letra. Además, la bailamos con una alegría, ¿viste? Sí, y además es como, uy, qué bueno, pusieron este Rodrigo, tema. ¡Ay, Rodrigo, vamos a bailar, dale! Y la piba la que vivió la historia de decir, no. No, la puta madre, la otra puta vez madre, revivir otra la historia vez, de cómo. Mi diario íntimo, ¿viste? Cómo embarazaron. Claro. Y bueno, a mí me causa mucha gracia una parte de la letra que dice. Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa para darle la noticia y él no dio la cara. Sí, me estaba yo todavía contenta. No sabía. Claro. Dije, qué habilidoso este hombre. Que claro. Que no se borró, tenía un poder. Claro. Esta me va a cagar, dijo. Esta está embarazada. No, me voy a la mierda. Me parece que esta la preñé. Claro. Igual fue corriendo ansiosa al colegio, o sea, la piba vivía en una nube de una galaxia. Y cerca, ¿no? Sí, porque cerca del colegio, además fue corriendo. Correr tantas cuadras, claro. Sí. Es como te llega el corazón. No, y además, no, yo no te corro. Además, si esta chica quedó embarazada, seguro que también fumaba, ¿no? ¿Por qué? Y se emborrachaba. Seguro era una prostituta, obvio, si son todas así, las provincianas. No, es horrible la canción. Igual Rodrigo tiene un par así que son como tiene medio... muchas. Hay una, ¿cómo era? Un largo camino, ¿no? Sí, bueno, yo que no me acuerdo quién era esa. O sea, no me acuerdo quién hacía alusión. Era como que se había muerto una nena, algo así. No me acuerdo bien, pero también, bueno, había una muerte, digamos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué bipolar, no? Porque vamos a hacer una canción de mierda, pongámosle mucho acordeón, ¿viste? Como, para que la gente pueda bailar igual. Pongámosle mucha onda. Claro. Porque en realidad me pidieron una canción para un 15. Claro. Pero bueno, viste que soy medio depresivo, le voy a poner tengo un poco. Ganas de contar tengo esta por un historia. Poco de muerte. Claro, es raro que la piba no haya terminado muerta esta. No abortó, no decía que abortó o no, algo así. Por ahora no. Dice, y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada. No le hizo un análisis, nada. No. Fue y le dijo, bueno, se sintió rara. Dijo, ¿qué síntomas tenés? Rara. Ah, embarazo. Así que ojo. Es una publicidad de Batés. ¿Esta es la publicidad de Batés? ¿La piba siempre se pone contenta? ¿Por qué no te ponen una que no se pone contenta? Como que festeja, tipo, ay. Pero pará, no te muestran el resultado. No, te ponen siempre, claro, te ponen a la mina que hizo el coso positivo y como que se ríe. ¿Ves? Y como que dan a entender que sí, no se va a reír porque no. Uy, menos mal. Sigamos cogiendo como si nada. Me sentía rara por otra cosa. Claro, tal vez se comió un chorizo podrido. Claro. Claro, más te... Es un día re nada, genial. Además, bueno, no importa, ¿no? Porque no acá en lo clínico, pero ¿cuánto tiempo pasó? Pero a ver, te dice, se miraba el espejo y notaba el cambio de su primera vez. Bueno, pará, porque vos sabés, ¿no?, que en mi colegio hay una leyenda urbana. Entonces, ya no vas más al colegio igual, ¿eh? En tu colegio. Sigue siendo mi colegio, boluda. Lo va a ser por siempre. Por siempre, que es el colegio de Juan Barraza también, aprovecho para decir. ¿En serio? Sí, íbamos al mismo secundario. En distintos años, ¿no? Claro, claro. Hay muchos más que yo. Bueno, no, la cosa es que en mi colegio, que es el colegio de Barraza también, no sé si él sabrá la leyenda urbana, me parece que ya en sus tiempos no. Pero había una chica que sí, de primer año, segundo año, que había tenido su primera vez en Mar del Plata. Sí, ¿por qué lo sabes? Porque era una leyenda, te estoy diciendo, de transmisión oral. Está bien, está bien. Entonces, bueno, la piba había tenido su primera vez en Mar del Plata, queda embarazada y no sabe de quién. Es como, ¿entendés? La flaca conoció un pibe en Mar del Plata, se lo garchó, su primera vez, quedó embarazada y después andaba a buscar a Matías de Mar del Plata. Claro. ¿Entendés? O además, sea, no tenían celulares. Nada, nada, nada, nada. Ni mail, ni celular, no sabe quién es. Un pibe que se conoció en Mar del Plata, que sí, sí, fue a sí, vacacionar, entendí, a Mar del Plata. Sí. ¿Por qué era una leyenda? Te estoy diciendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué era una leyenda? Hubo un eco. La piba está dando vuelta. Es mi historia. Bueno, y... bueno, nada, no sé qué pasó. Ahí termina. Y termina ahí. La lección es que le pidas el teléfono. Mínimo, pedirle el teléfono. Preguntar el apellido. Sexual. No seas boluda. Claro, claro, bueno, es una leyenda. Y está bien, es una leyenda con moraleja, como corresponde. Con moraleja, vos te... Ay, me parece que le queda un poco grande leyenda. No, está bien, es una leyenda con moraleja. La moraleja. Y Flor Tejero Ponte hablan de cosas en ¡Qué risa! Todos lloraban. Bueno, ¿qué pasaba? Pasaba recién el otro yo, 10 millones se llama el tema del disco Abre Camino. Bueno, el otro yo tiene justamente a la bajista, María Fernanda. ¿María Fernanda? Aldana, que bueno, es la hermana de Cristian Aldana, que es la voz principal. Gente muy rara. Bueno, en definitiva vamos a dar paso a la columna florchesca de la florchesca semana. Sí, como se escucha, una canción. Pero vamos a hablar de los olímpicos. Lo que pasa es que no entendíamos tema de los Juegos Olímpicos. Nos pareció que el más significativo era este. Sí, además porque es lindo. A mí me gusta para mucho. Para mí es la canción más linda de todos los mundiales. Para mí también. Cuando hablemos de los mundiales, la vamos a poner de vuelta. Cuando esté el mundial, que vamos a hacer un seguimiento. Ahí nos están poniendo el tema de los Juegos Olímpicos. ¿Este es el de ahora? ¿Tiene para todos los olímpicos? Este es el de ahora, el tema de... Que pues están... pero todos los... No, claro, sí, sí, mundial, sí, como el mundial. Tenía. Como el mundial, pero de muchos deportes. Y un poco... No me gusta. Para que ya empiece, para que ahora arranque. Ahora. Bancame 2 minutos que arranco. Sí. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Uy. Ay, no me vuelvo loca. Alguien genera miedo. Ya está. Intriga. Con esto, ¿sabes? Te salto todos los caballetes con este tema. Qué bueno, encantó. Luciana está moviendo la cabeza como loca. Qué temazo. Temón. No me da Juegos Olímpicos. No, me da miedo. Me da película de vampiros. Sí, sí, sí. ¿No? Me da saga Crepúsculo. Crepúsculo, sí. Oh, ¿quién canta además? ¿Dos Dark? David Bowie. No, no se metan con esta banda porque se pudre todo. Es The Muse, la banda. Ah, ¿The Muse? Muse, Muse. Podría haber sido. Mi banda es el mar de News. Bueno, no importa. Bueno, Florcha, dale, loca, media bueno, pila. Es un programa en serio. Bueno, pará, estábamos investigando. Estábamos introduyéndonos. Introduyéndonos. Bueno, escúchame. Vamos a hablar de las Olimpiadas. Dale. Los Olímpicos. Este año, como ¿es que. ¿Es Olimpiadas parece... o Olimpiadas? ¿Cómo? ¿Olimpiadas u Olimpiadas? Olimpiadas. No sé. Te tiro la... Bueno. Bueno, gracias, ¿eh? la pregunta. Bueno, este año como que me parece que Argentina viene como un poco desmotivada, ¿no? Ah, me parece como que a nadie le importa este año, ¿no? ¿Cómo que a nadie le importa? A nadie le importa porque no está fútbol. Y si no está fútbol, nada, no, no hubieran ganado. Nada. Hubieran ganado, ¿no? Pero no ganaron. Y lo llamativo es que, no sé si vos sabías, pero Argentina, ¿no? Las últimas 2 medallas de oro en fútbol las ganó Argentina. No, no. Y este sabía. Año ni siquiera clasificó cualquiera, es rarísimo. ¿Pero y por qué no clasificaron? Porque perdimos contra Uruguay, me parece. Ah, ya me acuerdo de ese partido. ¿No? Perdimos contra Uruguay, estoy casi segura que era contra Uruguay. Sí, sí, sí. Pero no sé si con. No sé con quién de DT. Con Bielsa. No, con Bielsa ganamos. Con yo Bielsa sé, ganamos. No, no tomen en serio lo y que con Pekerman digo. También. A mí con Pekerman, ¿no? ¿No fue el anterior Pekerman? Con Pasarela no ganamos las Olimpiadas. No, con Pasarela es más. Cencini quedó en offside y todavía está ahí parado esperando. Con Pasarela no fue que Ortega le dio un cabezazo zarpado. Pero eso fue en el Mundial. Ah, estoy confundida, chicos. Fue dos años después. ¿Y con Ramón Díaz? Sí, con Ramón Díaz no. No, Ramón no. Díaz no, por favor, que nunca dirige la selección. Bueno, ¿y con quién era el DT cuando perdimos contra Uruguay? El DT con el que perdimos con Uruguay, si no me equivoco, era el Coco Basile. Ah, ese es un pelotudo. ¿Por qué? Me cae mal. Me parece un tarado, un arrogante. Y con Bielsa solo ganamos las Olimpiadas, ¿eh? Que quede claro. ¿Pero qué? ¿Las dos últimas? ¿Qué era? ¿Las dos veces fue Bielsa? No, una sola vez. No, las últimas dos veces ganó Argentina la medalla de oro. Entonces la otra fue con Pekerman. Pero el primero fue Bielsa. ¿Ves? Chicos, ¿podemos chequear la información, por favor? Ay, Dios mío, dudan. Dudan. Sí, no. Florcha tiene la posta. Acá no jodan, porque Florcha tiene la posta. Bueno. La banderada de la delegación de Argentina es Luciana Aymar. Ah, está muy bien. Porque sí, votaron y salió... Porque ella es la mejor. Salió primero Luciana Aymar segundo del Potro. Y tercero Maradona. Nada que ver. Yo creo que sea Maradona la bandera, por el gol a los ingleses. Todo drogado, gordito, desastre. Y todo al lado de todos los jóvenes. Bueno, no, Maradona no. Así que la banderada para la apertura era Luciana Aymar. Está bien, pero ¿quiénes eran opciones? Todos los que fueron. Votaban ellos. Claro. Y... No, pará, ¿cómo votaban ellos? ¿Quién votó quién era la banderada? No, el Comité Olímpico. Ah, ok. Pero bueno, no. Ganó Luciana Aymar. Después, pero aparte con 10 votos Luciana Aymar y Del Potro con 5, digamos, era como... Claro, abismal. Y sí, igual Del Potro va a ser el abanderado para el cierre, digamos, cambian el primero y el segundo. Claro. Que igual a mí no me importa mucho, porque yo no veo las aperturas. Nadie ve las aperturas, son un embole las aperturas, son más emboles. Uy, pero qué Contreras que está, boludo. Le decimos, no tenemos canción, te pone la canción. Es un embole la apertura, te dice, está buena la apertura, ¿eh? Y bueno, si no, no hay debate en la radio. Pero qué cosa. Estuvo buenísimo, estuvo Mr. Bean. Yo no entiendo bien por qué estuvo Mr. Bean. Nadie entiende, me parece muy bien que es hacía. Como que ellos quisieron, bueno, vamos a poner todo lo nuestro, a las 5 tomamos el té, después le ponemos a Mr. Bean, un tema de los Beatles. Los ingleses famosos. Claro, boludo, ¿qué tiene que ver? Y le encontraron la vuelta. Es como que acá pongamos a Emilio Dizzi, boludo. Yo no me acuerdo, acá me estoy confundiendo un poco con la apertura del mundial, me parece. Pero la de Beijing, ¿no eran como unos muñecos enormes? ¿O eso era de...? No, eso era Francia 98 en el, en el mundial. ¿Qué tiene que ver Francia con los dragones de Beijing? ¿Qué? No, en Beijing hubo dragones, sí, pero los muñecos gigantes, esos aburridos. No, pero los dragones no eran enormes también. Eran grandes, pero... Esa apertura fue horrible. Sí, no, está bien, yo estoy hablando de... Ponele que haya algún oyente, lo estamos confundiendo. No sé, ¿de qué están hablando? ¿Del mundial? ¿De los Juegos Olímpicos? ¿De Beijing? Bueno, de Francia, no, seguimos con... ¿De Mr. Bean? Bueno... No, bueno, la apertura estuvo Mr. Bean, que parece que fue como un sketch bastante gracioso. Estuvo bien. Estuvo bueno. Dicen que estuvo bueno. La verdad que yo no lo vi porque me parece que no me daba ganas de ver la apertura. Y yo tenía que trabajar, no te lo veía. No, yo no, creo que ni así, ¿eh? Prefiero ver Friends. Sí, obvio. Y bueno, de Argentina fueron como el 20% son mujeres y el resto son hombres, fueron muchos deportistas, fueron 137 deportistas argentinos. Pensá que acá está la sumatoria, digamos, de, por ejemplo, las chicas de hockey. Claro. ¿No? Por ejemplo. Las chicas de hockey que te ganan todo. Sí, que son 16 minas. Claro. ¿No? Digamos, son un equipo. Pero sí, ganan todo y además son como una de las únicas que pueden llegar a traer medallas. Porque después, viste... qué sé yo, en gimnasia artística está, por ejemplo, este chico que se llama Federico Molinari, que estuvo bastante bien y está dentro de las posibilidades. Ah, mirá vos, qué bueno. Pero sí, además es la primera vez que alguien de argentino llega está instancia. En el puesto número séptimo hasta hoy. Ah, no sé si súper siguió, bien. No sé si hoy jugaba, pero... Jugaba. Bueno, no juegan estos, Flor. Bueno, que hacen. que se sube, que se trepa. Que se trepa. Pero además igual, estuvo muy bien, yo los vi, igual viste que... ¿Vos qué sabes? Soy muy ignorante, digamos, claro, soy como... Para mí es maravilloso lo que hace. Para mí está bien lo que hace, viste. Igual es muy raro en las competencias así de lo que tiene que ver con gimnasia y eso, es raro de cuáles son los puntos de evaluación. Está bien, viste, que tal vez que el pibe se caiga fuera de sí, centro... Sí. Pero es raro. Pero que no se quede tanto tiempo como se tiene que quedar en alguna posición. Todo eso resta puntos. Claro, claro. Pero y además es muy lento, bien. ¿Viste? Sí. Como que, bueno, terminó uno. Estuvo 2 minutos haciendo piruetas. Además como que... Hasta que vuelve el otro es un embole. Es que además encima, ¿viste? Que te enfocan, digamos, por ejemplo, yo el otro día vi que estaba, bueno, este chabón colgado de las argollas. Pero después era como todo un estadio que había... como 5 claro. personas más en simultáneo jugando. Claro, por eso. Y a los otros, no sé, no nos debe importar, bueno, eran argentinos. Claro. Pero como había uno dando vuelta a Carnero atrás, que también aplaudían, ¿viste? Uno no entiende sí, muy es bien. Raro, son raros. Es como el gimnasio hacen. De mi escuela, ¿viste? Que estaba claro, cualquiera en lo suyo, ¿viste? Sí, distintos grados. Los bloques. Claro, sí. Veo como raro, ¿no? Sí. No te terminas de entender. Sí, pero vos le ves la cara de contento a la Argentina y decís, bueno, listo, ganó. Ganó, está bien. Bueno, yo vi lo que no sé por qué carajo vi, fue a la competencia de la judoka. Ah, yo no la vi. Sí, yo no sé por qué la vi. A mí no me parece raro igual el yo judo. No lo entiendo, no sé a qué, ¿cuál no sé es, de qué va cuáles el son judo? Los parámetros. Yo claro. En un momento decía cuando empecé a hacer stand-up allá por el año 2008, decía que era como una pelea de borrachos, boludo. Porque es verdad, tipo, se agarran de la ropa, como que no claro. Tiene como ningún tipo de presencia el deporte, claro. ¿Entendés? Es como en Policías en Acción lo mismo, igual. Claro. Siempre se terminan saliendo del cuadrilátero. Sí. Como que van, no tienen... No sé. Además tienen cara de borracho también, todos los dos. ¿No? Son medio raros. Sí, son medio borrachos. Son medio raros, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo vi el de... Yo vi Beach Volley. Ah. Unas chicas que... No sé, yo creo... Yo lo vi y dije, estas chicas deben ser de Mar del Plata. Pero no es que lo sé. Claro. Como dije, bueno, playa, Beach Volley, qué sé yo, Mar del Plata. Sí, obvio. Y la verdad que jugaron bien encima, pero... Pero me da pena el hecho de que me parece que no está... Digamos, acá no tiene lugares para jugar y entonces se les nota eso, digamos, los nervios, digamos, los miedos. Y las pías jugaron encima, creo que era contra Estados Unidos, ¿viste? Claro. Y encima juegan en bombacha, como para que no te den sí. Miedo. Sí. ¿Por qué tenés que estar en bombacha jugando, boludo? O sea, porque no da. No, pero no da. Es incómodo. Jugar con un shortcito, me parece que debe ser más... Claro, ganan. Igual con shortcitos ganan. Pero además ponele deportiva. Beach volley ya no está en la playa, no, eso ni hablar. Igual a mí ya me parece raro beach pero, volley, un deporte olímpico. Sí, cualquiera, bueno, poner pelota paleta, claro. Claro. Cualquiera. Payana. Sí. El próximo 18 boludo con las piedritas. Claro, no, pero por ejemplo, a mí me llama la atención que el volley que no es beach volley, el volley común también lo juegan en bombacha. En bombacha y remera. ¿En serio? Es horrible. Bombacha y remera, boludo. Parece que... Es como terminó de coger. Tiene la bombacha y se puso la remera. Cualquiera. Es como que venía en baja de audiencia. Claro, digamos, no, pues yo salgo en bombacha. No tengo ganas de ponerme el short. Claro. Bueno, bastante... Bueno, y después como que no hay muchos deportes así como... Vela, ponele, interesantísimo, ¿no? Ver vela. No, vela está bueno. Ay, pero a mí es un embole, boludo. Que nadie, no te importa. No sé. No hay. No hay peligro. No hay peligro, no hay. No, pero no está bueno porque es en realidad enemigo. Tienen que. Y sí, el viento. Bueno, porque pero tienen que estar cambiando la vela de acuerdo al viento. Tiene su... Argentina, Brasil en vela. Jodón, ¿no? No, eso me parece que son muy agresivas. A mí no me parece. ¿Qué sé yo? Bueno, pero para vos, tres deportes te pongo fútbol, te pongo volei con shortcito y ¿cuál más? Ciclismo, ponele. No, sí, tenis. Y tenis. Tenis. No, ciclismo tan bueno. Teníamos uno que había ganado. Sí, en el anterior. ¿No? Que había ganado los Juegos Olímpicos. Sí. El chabón estaba re contento. Después la jugaron la bicicleta. ¿En serio? Me parece que sí. ¿Qué? Tomá, puto. A ver cómo competís ahora. Así que vos ganaste. A ver si ganás ahora, Gil. Ganás corriendo. Qué mala onda. Bueno, algunas cuestiones son, por ejemplo, en estos olímpicos, fue que hubo en la presentación, en la apertura, hubo en la delegación de la India una intrusa. Una intrusa. Sí, que hizo todo el ¿cómo se llama esto? El recorrido. El recorrido con la delegación india. Y además de India, hay que elegir a la delegación de India. Sí. Porque ponele que me elegí, no sé, boludo, la de... ¿Qué sé yo? ¿Quién gana mucho? China. China, pone, pero se hubieran dado cuenta. Se hubieran dado cuenta. ¡Esa no es China! Claro. ¿Por qué? ¿Por qué con los deditos? Sí, soy China. Soy China. Claro, obvio, no, pero mirá qué rara, qué locura, ¿no? Sí. Y para ir cerrando, te cuento que los que pueden estar en el... pueden tocar las Spice Girls en el acto de clausura. Ah, me voy. Ya me estoy sacando un pasaje para ir a... Era las únicas británicas que faltaban. Claro. Pues lo pusieron a Beckham también, me dijeron. Sí, pero no sé muy bien. Porque está bueno. Sí. Fin. Mirá vos, bueno, si tocan las Spice, vemos, arreglamos como... Vamos. Como ir, claro. Nos tomamos vemos acá. Vemos quién nos un lleva. Diferencial. La costera. Sí. Y nos vamos a ver a las Spice. Bueno, Florcha, la verdad que un lujo, ¿eh? ¿Viste? Un informe, pero de primera mano, ¿eh? Bueno, con esto cerramos los Juegos Olímpicos. Bye, Florcha. Everyone's changing, I stay the same. I'm the soul looks shallow outside of coldness. I've got a secret, it's time for me to tell it. You've been keeping me warm. To sweet beginnings and bitter endings. In Coffee City, we borrowed heaven. Don't give it back, I've never felt so wanted. Are you taking it? Amiguitos, hemos llegado al final del programa. La verdad que dimos una catarata de información. Yo creo que muy útil. Dimos tema de conversación para todo lo que resta de la semana. Sí, sí, sí. Y nos quedamos, con y cosas nos en el tintero. Quedamos cortas, No, no, no. Si te digo que la información que desglosamos, no. Esto de lo que no hay, Telenoche investiga. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo martes. De 19 a 20 horas en Radio Mutante. Qué risa, todos lloraban. Guste de nosotros en Facebook. Síganos por Twitter y mándennos mails. ¿No? Sí. Así que hasta la próxima. Chau, chau, Florcha. Bueno, chau, chau, Florcha. Chau, chau, chau, chau, chau, Leo. Gracias por la operación y por los aportes en materia de deportes. Así que nos vemos la próxima. Chau. Peces muy felices. Aquí tiene libertad. Los peces allá están tristes porque sus casas son de cristal. Pues la vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, bajo el mar, bajo el mar. Nadie nos pide ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Y sin problemas entre un muchacho y mirar. hacerle ver